para que tengas una idea, como te decía, de acuerdo al nivel de facturación de la PYME, nosotros tenemos distintas alternativas de crédito. Para lo que sería el rango más micro, que podrían ser los monotributistas y responsables inscritos, nosotros desarrollamos desde ya hace un año una plataforma digital totalmente online, una aprobación en 24 horas, firma digital a través de blockchain, toda la documentación, y ahí acompañamos a las pymes hasta 300.000 pesos. Monetizamos esas operaciones virtuales a través de tres bancos: el Banco Nación, Willow Bank, que es un banco digital, y Banco Ciudad. En los tres bancos tenemos prácticamente las mismas condiciones, estamos llegando hasta 24 meses al 24% en una tasa fija. Es decir, súper competitiva. Uh-huh. Es decir, hay respaldo estatal para esta realización. Sí, no sé si lo llamaría respaldo estatal, es decir, hay dos bancos públicos que tienen tasas muy muy competitivas y eso hace súper atractiva la oferta para este target. Es decir, hoy cualquier monotributista puede solicitar a través de nuestra página web, entra lo que se llama Garantizar Digital, aplica y puedo tener un préstamo totalmente, a través de un proceso totalmente digital, hasta 300.000 pesos, en esas condiciones que te mencioné. Bien. Me gustaría, Simón, que... Después, esperá, porque me quedé por ahí en lo digital. Después me quedé en lo digital. ¿Cómo? Después, para lo que son pymes, que ya tienen otro nivel de facturación y necesidad, nosotros llegamos con líneas para capital de trabajo o inversión hasta 60 millones, y tenemos convenios con todos los bancos del sistema, tanto bancos públicos como Nación, Ciudad, Vice, bancos provinciales como el BAPRO, el Banco de La Pampa, el Banco de Neuquén, o bancos privados, le hace Galicia, ICBC, HSBC, Macro, Superviel, Patagonia, los principales bancos del sistema. Con todos ellos tenemos acuerdos de tasa, entonces las pymes que nosotros derivamos acceden a través de estos bancos generalmente a líneas muy competitivas. Hoy la más destacable es la del Banco Nación, que tenemos un plazo de 24 meses, con 6 meses de gracia, que es importante porque esto oxigena un poco el corto plazo de la PYME, y llega un plazo de 24 meses. Bien. Me gustaría, Simón, que recuerdes a la gente que está escuchando, hay muchos trabajadores y mucha gente de las pequeñas y medianas empresas prendidas a la gráfica, ¿cómo hacer para ingresar? ¿Cuál sería la modalidad digital para ingresar? Bueno, a ver, si estamos hablando de una PYME que está inscrita bajo la figura de monotributo o responsable inscrito, puede aplicar por la plataforma digital. Si ya está hasta 300.000 pesos, si ya después está buscando una, o si tiene una necesidad de fondos mayor, hasta 60 millones de pesos, nosotros tenemos a lo largo del país 30 sucursales en las principales localidades y provincias. Buenos Aires, tenemos en zona norte todo lo que es GBA, Pilar, La Plata, San Justo, Avellaneda. Después, en lo que es interior del país, Tandil, Bahía Blanca, Junín, y después a nivel provincial en las principales localidades: Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Rosario, Entre Ríos, Misiones. Bueno, no te quiero nombrar todas las provincias, pero estamos a nivel nacional. Entonces, lo que tienen que hacer es tomar contacto donde está la PYME radicada con la sucursal y integrar el legajo, y en un plazo de más o menos 15 días obtiene la respuesta para ver en qué banco monetiza. Vamos a un ejemplo. Supongamos que hay una PYME que está en Neuquén y que está buscando 10 millones para capital de trabajo. Se acerca a la sucursal de Neuquén. Todas las direcciones y los teléfonos, emails están en nuestra página web. toma contacto con la sucursal, de alguna manera estructura con nuestro ejecutivo de negocios y el empresario PYME la operación en base a, a lo que necesita, cómo ve la oferta financiera, cuál es el mejor banco, o si puede ir para el mercado de capitales. Arma la carpeta, que es bastante simple, es mucho más simple que la de un banco, y en 15 días ya está calificado y puede operar. Perfecto, perfecto. Entonces le recuerdo a los amigos que están escuchando www.digital.garantizar.com.ar. Simón Carman, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, a seguir adelante en esta prestación destinada al motor de la economía argentina, que son las pequeñas y medianas empresas. Dale, te agradezco muchísimo y bueno, como les digo, hoy a través de los medios, página web, 0800, redes, tenemos nosotros una presencia muy activa, así que bajo cualquier modalidad de esta pueden tomar contacto con nosotros y bienvenidos, porque si hay algo que queremos es aumentar la cantidad de pymes. Un fuerte abrazo desde Radio Gráfica, aquí desde La Señal. Bárbaro, un saludo a todos, ¿eh? Hasta luego. Soñar, vivir, pensar, actuar. La Señal. Una mirada nacional y popular. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento. Gracias a la gente de Campana de Palo, está presente. Recomendamos sus notas en El Cohete a la Luna y en tantos espacios donde hacen un aporte significativo, y por supuesto la editorial. Un fuerte abrazo, Raúl, por la editorial. Nos cuenta Hernán Vázquez que Fabré, ANSES, se opone a la apertura de ANSES y llama a desconocer la convocatoria al trabajo de Raberta. Bueno, en algún momento vamos a pasar algún tango de cantado por el amigo Fabré, saben que es cantor también, ¿no? Julio Ruiz, aquí saluda, nos mandan goles, nos mandan un montón de materiales, y de la observación sobre los cigarrillos que contaba Hernán, qué cosa, ¿no? Cuando uno termina comprando marca Balazo sin ningún problema, pelotinche y cachirula, como es que decía Alberto Ortiz. Existían en el país obreros que escuchaban clásica, veían ballet en los lagos de Palermo, amén del folclore y la música diaria de las ciudades, el tango. Luego el hijo podía frecuentar la casa de un gerente con pensamiento progre, porque sus hijos compartían los mismos colegios públicos, y allí seguir ampliando el panorama musical, etcétera, etcétera. No fue casualidad, diría un eslogan político. ¿Es cierto, Alberto? Bueno, la dictadura con Martínez de Hoz rompió eso rompió. Yo me crié en la escuela pública, sin duda, y allí concurría el conjunto de la ciudad de La Plata, desde los grandes comerciantes a los chicos de las villas de emergencia, y convivíamos con el guardapolvo blanco, y además con muchas menos historias de discriminación y tonterías que les gusta extenderse, ¿no? Era realmente un lugar de forja, un lugar de forja ciudadana, un lugar de forja popular, la escuela pública en la República Argentina. La inclinación hacia la escuela privada fue uno de los grandes dramas, uno de los grandes generadores de los caceroleros, ¿eh? Levantamos la cortina. Luce, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi.

eso también es regresivo. ¿O acaso un jubilado que gana 40 mil pesos de haber jubilatorio es un oligarca que tiene escriturada su nombre en la Argentina? Pero es disparatado que un tipo que gane 30, 40 lucas de jubilación tenga que colaborar con el que gana la mínima. Es ridículo. Mientras se está planteando un impuesto a la riqueza, que no es un impuesto, porque un impuesto sería permanente, sino que sería por una emergencia, una sola vez y nada más, es muy irritativo eso. Y muy regresivo, más allá de lo emocional, digamos. Para el sol, bronceador. Para los mosquitos.